mírate en el espejo, mírate. Estás más vieja, mírate. No sé quién eres tú. Mírame, yo fui tu amigo. Óyeme, lo que te digo, créeme. No sé quién eres tú. ¿Dónde quedó aquella amiga fiel que me enseñó a ser feliz? Tú mírate, pregúntate quién eres tú, porque has quemado sin piedad juventud, mi juventud. Mírate, muñeca rota, mírate. La droga mata, créeme, es más suerte que tú. Mírate, que aún te quiero, líbrate, que aún te espero, déjalo, vuelve a ser solo tú. ¿Dónde quedó oh, aquella amiga fiel que me enseñó a ser? Rota.